mi pancho más, porque he visto que haría lo que sea por mí, porque te quiero, porque te amo, no te haré sufrir, porque te quiero, porque te amo, te voy a hacer feliz. Me quieres, me amas y me amarás por siempre, porque he visto que me darías lo que lo quita mucho más, porque he visto que haría lo que sea por mí, porque te quiero, porque te amo, no te haré sufrir, porque te quiero, porque te amo, te voy a hacer feliz. Porque te amo, no te haré sufrir, porque te quiero, porque te amo, te voy a hacer feliz.